LND Noticias Podcast. Continúan llegando noticias desde el juicio en Miami que tiene como protagonista al valijero Antonini Wilson. Ayer fue el turno del agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, María Luján Del Puc, la chica que de casualidad descubrió la valija con $800,000 que llevaba Guido Antonini Wilson, fue a Miami para declarar en la causa que investiga un supuesto caso de espionaje de agentes venezolanos en los Estados Unidos. Y sus declaraciones generaron mucha repercusión. Del Puc, ante la justicia estadounidense, dijo que hubo un funcionario de la aduana, compañero de ella, que le dijo que como el avión con funcionarios argentinos y venezolanos estaba retrasado, que era mejor no controlar el equipaje. Se trata del agente de aduanas Jorge Lamastra, que sabía que el avión privado en el que viajaban era con empresarios venezolanos. Del Puc, a su vez, puso un fuerte manto de sospechas sobre el FBI, dijo que estaba con miedo, ya que el otro día cuando arribó a Miami, antes de pasar por migraciones, fue interceptada por agentes del FBI que le pidieron que fuera a una oficina con ellos y le hicieron todo tipo de preguntas. Y lo más sorprendente es que le ofrecieron asilo político, también trabajo. Es más, le dieron direcciones en donde podía conseguir un trabajo y le preguntaron si no tenía miedo de volver a Buenos Aires luego de la declaración. Del Puc dijo que lo único que le importaba era dar testimonio y nada más, y dijo que suponía que si hubiese aceptado los ofrecimientos de los funcionarios del FBI, le habrían pedido que beneficiara a Antonini Wilson con su declaración. Esto enturbia mucho la postura del FBI, realza un poco la visión y las denuncias del gobierno argentino y venezolano que dicen que Antonini Wilson fue pagado para decir que la valija era para la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que todo está arreglado por el gobierno de los Estados Unidos para desprestigiar principalmente al gobierno venezolano. Por lo pronto, son extraños los ofrecimientos que recibió la ex agente Del Puc. Recordemos que en la causa en Miami están acusados, además de Franklin Durán, los venezolanos Moisés Mayónica, Carlos Kaufman y Antonio José Canchica, y el uruguayo Rodolfo Guancelé Pachielo. Durán siempre dijo que es inocente, mientras que Mayónica, Kaufman y Guancelé Pachero se declararon culpables e hicieron un acuerdo con la Fiscalía Federal a cambio de condenas leves, y Canchica está prófugo. Los $800,000 del maletín presuntamente provenían de la empresa estatal PDVSA y estarían destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según testigos de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. En otro orden de temas, hoy está terminando el paro de los productores rurales, que ayer, como parte de las protestas, instalaron nuevamente una carpa en la Plaza de los Dos Congresos. Los dirigentes ruralistas volvieron a cargar contra la falta de políticas sectoriales y cuestionaron la vigencia de los superpoderes del Ejecutivo y ratificaron que permanecerán hasta el viernes con la carpa. Mientras tanto, se sigue esperando los anuncios que va a hacer la presidenta con respecto al campo, que se presupone que puede hacerlo en el día de hoy. Así que veremos qué es lo que sucede. Posiblemente haya anuncios. Hay que esperar las repercusiones que haya de los dirigentes ruralistas. Por último, el otro día hablábamos del impacto de la crisis internacional en la Argentina y por el momento el gobierno le está haciendo difícil controlar valores como el dólar, que en la jornada de ayer estuvo subiendo nuevamente. El dólar subió otros 2 centavos y cerró en 3 pesos con 23 centavos en los cambios oficiales, mientras que en el mercado negro ya están los 3.30. Y solo subió esto porque el gobierno, a través del Banco Central, vendió 130 millones. Lo que intenta el gobierno es no tener una violenta devaluación del peso que podría perder valor, porque sorprendentemente, a pesar de que la crisis proviene principalmente de los Estados Unidos, la gente sigue comprando dólares y en las casas de cambio volvió a verse largas colas a la espera de cambiar dinero, sobre todo para comprar la moneda estadounidense. Desde el gobierno dicen que no quieren devaluar de la forma que lo hizo Brasil, que su moneda fue devaluada en un 40% en solo 2 meses, pero a su vez quieren proteger a la Argentina del ingreso de muchos productos baratos que posiblemente empiecen a llegar de Brasil. Por eso se esperan posibles medidas proteccionistas del gobierno argentino. Pero obviamente la crisis se mide minuto a minuto. Si les parece, nos despedimos hasta el viernes que viene o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.